Ejercicio 6. Escucha la información y completa los espacios. La piñata es una olla de barro que se decora con papeles de colores. Las formas de las piñatas tradicionales son estrellas, animales, flores y frutas. Usualmente se llenan con frutas que son comunes en diciembre, como cacahuates, naranjas, tejocotes, jícamas, cañas, limas y algunas veces dulces. Las personas que quieren romper la piñata deben tener los ojos cubiertos con un pañuelo grande. El origen de romper el barro es un ritual prehispánico, pero con el tiempo cambió a algo festivo y divertido.